que pase el que son vendidos, son ladrón. Te dice el matador de carne y pollo, somos siempre alegre y también un conquistador contra ese matador, le rompes el corazón. Fácil que son vendidos, son ladrones. ¿Qué dice el?